Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Algunos cucos viejos en la voz. Así aparecía un titular en los periódicos capitalinos, haciendo alusión a la participación de algunos cantantes de edad madura en este reality, La Voz Ecuador. Qué triste este tipo de titulares y este tipo de comentarios. Sin embargo, qué maravilloso saber que Marco Villota y Flor de Oro, su esposa, reciben este tipo de comentarios de una manera muy graciosa, con altura. Y quise comenzar este programa haciendo alusión a esta noticia, para decirte que si alguien te dice, cuco viejo, que eres inservible, que no puedes alcanzar tus sueños, no lo escuches. No dejes que otra persona sea la causante de tu fracaso. No permitas que nadie detenga tu caminar. Dios te ha capacitado con talentos, habilidades que te permitirán alcanzar esos sueños, ese horizonte azul. Y ahora, despliega las alas de tus sueños. Y con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y tu servidor y amigo Javier Alejandro, acompáñanos a volar por ese mundo del arte, la cultura y la motivación. En este mundo de los colores de la oscuridad, que fue creado y concebido por ti, y justamente, como siempre, te lo dedicamos a ti. Recuerda, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se emite Los colores de la oscuridad todos los días viernes y los días domingos, los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. También en internet puedes escucharnos en cualquier parte del mundo, en www.casadelacultura.gov.es. Igualmente allá en el Austro, en Saracuro, parte de la provincia de la Azuay y parte de la provincia de Loja, en la radio El Buen Pastor, en la frecuencia 92.9 de FM, todos los días viernes y los días martes, a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. En Radio Panamericana, en San Felipe de Oña. A propósito de esta emisora, quisiera hacer una rectificación. Esta emisora está ubicada en San Felipe de Oña, en la provincia de La Azuay. Y un saludo muy cordial a los oyentes que nos sintonizan a través de la 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. También a los oyentes de Radio Ecos, que nos sintonizan a través de www.radioecos.com los días domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas. Hemos traído cosas especiales para ti, porque tú te lo mereces. En Rocío de Luna, un tema original de Los colores de la oscuridad, que ya lo hemos escuchado antes, pero realmente pienso que amerita escucharlo una vez más. Y este tema esperamos que te guste. Ciega a cada flor que le entregué. En el personaje del día, justamente estaremos con Marco Villota, quien nos hablará de su participación en el reality La Voz Ecuador. Pero sobre todo, queremos centrar su invitación y su comentario aquí en Los colores de la oscuridad acerca de su primera participación aquí en La Voz de Ecuador, cuando nos dejó un mensaje diciendo que no hay edad para buscar los sueños, para luchar por ellos. Y creo que es un mensaje muy hermoso. Esperamos que disfruten esta entrevista. En el Portal del Arte, otra historia más de reflexiones que nos lleven a la búsqueda de crecer, de alcanzar esa madurez moral y espiritual. En Chascapacari, una clase más de quichua, y no podían faltar esas canciones escogidas exclusivamente para ti. Y ahora damos inicio a tu programa, Los Colores de la Oscuridad. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y yo? ¿En qué su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar? Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Saludos a todos los que se acercan a la lengua de los ancestros. En la clase pasada efectuamos nuestro primer diálogo. Lo recordamos. Kausangichu. Ari, kausajuni. Ñuka shutimi Sandra, ima shutita kangi? Ñuka shutimi Marta. Maimantata kangi? Otavalo mantami kani. Shuk punyakaman Marta. Shuk punyakaman Sandra. Kutin rimapai. Por favor, habla de nuevo. Kausangichu, ¿vives? Ari, kausajuni. Sí, estoy bien, vivo. Ñuka shutimi Sandra, ima shutita kangi? Yo me llamo Sandra. ¿Cómo te llamas tú? Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Maimantata kangi? ¿De dónde eres? Otavalo mantami kani. Soy de Otavalo. Shuk punyakaman Marta. Hasta otro día, Marta. Shuk punyakaman Sandra. Hasta otro día, Sandra. Aprendamos. Alicia Mushka, bienvenida, Marta. Yupaychani Sandra, kikimbash, Alicia Mushka kapai. Yupaychani. Hoy daremos la bienvenida también a los números. Número se dice yupay. Números se dice yupaykuna. Entonces, para un singular pluralizarlo, ponemos la palabra kuna al final. Así es. En todas las palabras que se transforman en plural, les ubicamos el kuna al final. ¿Y la palabra kuna qué significa, Marta? Kuna es la letra S. Y de esta manera le transforma a cualquier palabra en plural. Con las palabras que ya conocemos, mashi, por ejemplo, amigo o compañero, para pluralizarlo, adjuntamos la palabra kuna, que es la letra S. Mashi, compañero, amigo. Mashi kuna. Amigos, compañeros, compañeras, amigas. Pasemos a la práctica. Número se dice yupai. Números se dice yupaikuna. 1. Shuk. 2. Ishkai. 3. Kimsa. Kutin rimapai. Por favor, habla de nuevo. Número se dice yupai. Números se dice yupaikuna. 1. Shuk. 2. Ishkai. 3. Kimsa. En la próxima lección. Repase lo aprendido en esta lección, pues en la próxima clase aprenderemos los 5 números siguientes. Esperamos contar con su compañía. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna.

través de los colores de la oscuridad volvemos a adentrarnos en el mundo de la música. Y nos sentimos contentos porque está aquí con nosotros un grato amigo, compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien ya ha estado en otra oportunidad en los colores de la oscuridad. Se trata de Marco Villota, cantante y más que nada, un gestor cultural que lleva su música por todo lado. Y queremos darle esa cordial bienvenida, ese abrazo fraterno a Marco. Gracias por estar con nosotros, Marquito. Gracias a ti, Javier. Un placer enorme acompañarte, pues, y a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio, la Casa de la Cultura, un abrazo enorme, ¿no? Sí, y sobre todo un abrazo allá, a Saracuro, parte de la provincia de Loja, de la Azuay, sobre todo considerando que Marquito es lojano. Y un abrazo para ti, ¿no? Así es. Sí. Y la verdad, Marquito, obedecía mi invitación. Algo muy especial, tu participación en La Voz de Ecuador, este reality que está transmitiéndose en la televisión, y sobre todo después de tu primera participación, exitosa por supuesto, en la cual nos dejaste un mensaje hermoso, que no existe edad para alcanzar los sueños, que siempre hay oportunidad de luchar por ellos. Así es, Gabrito, la verdad es que con mi esposa hemos tenido esta necesidad de expresar lo que uno siente, lo que uno vive a través del canto. Y esa necesidad del ser humano está siempre, uno no puede dejarla de hacer. Es decir, eso también es una consecuencia directa de lo que tú estás manifestando, de que uno puede dejar sus sueños a un lado. Siempre hay edad, siempre hay tiempo para uno perseguir los sueños. Y a pesar de que nosotros ya tenemos una edad, mi esposa 50 años, yo 52 años, y hemos estado muchos años cantando, sin embargo, uno sigue buscando hacer realidad sus sueños, de que más gente le conozca, de que más gente en nuestro país se entere de que nosotros somos músicos, somos cantantes, somos compositores y de que tenemos el talento que Dios nos dio para ponerlo a conocimiento de toda la gente. Yo creo que eso no va a dejar de estar en nosotros nunca. Es decir, los sueños nunca se los debe dejar a un lado. Uno debe perseguir los sueños siempre. Sí, justamente la participación de Flor de Oro y la tuya ahí en La Voz fue extraordinaria, pero lo que me conmovió a mí fue la naturalidad con que tú manifestaste justamente ese mensaje que quedó flotando ahí. Y creo que a pesar, mejor dicho, no importando lo artístico, lo musical, en ese momento nos va a quedar flotando ese mensaje tuyo, esa lucha, esa búsqueda tuya y de Flor de Oro. Es hermoso realmente, pero pienso que van a llegar lejos con su música. ¿Qué mensaje les dirías, aparte de ese que ya nos dejas, ¿no? A los participantes que están allí también y a los oyentes de Los Colores de la Oscuridad, para que nos levantemos si es que hemos tropezado? Así es. Yo creo que el ser humano no deja nunca de luchar, no debe dejar nunca de luchar. Tiene que ser una condición que nazca del corazón, de los sentidos, del amor de uno para hacer las cosas. Siempre hay que estar en la lucha constante y en la búsqueda constante de expresar lo que sentimos. En este caso, nosotros como músicos, de expresar a través de la música sentimientos, afectos, amor a través de las canciones, ¿no? Y en cada profesión es lo mismo. Nos damos cuenta que esta profesión de la música es igual que una de un arquitecto. El arquitecto siempre debe estar luchando por mejorar, por hacer un mejor diseño, por elaborar mejor un plano. Es decir, en toda profesión, desde las más humildes hasta las más, de pronto, más importantes, pues siempre debemos estar tratando de mejorar como seres humanos. Creo que esa es una condición del ser humano, tratar de ser mejor cada día. Como artista, como cantante, ¿qué ha sido para ti esta intervención en La Voz, Marquito? Compártenos a los oyentes. Claro, ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita, muy interesante. Te cuento que en uno de los periódicos de aquí de circulación a nivel nacional, pues nos habían puesto en una de las páginas, nos habían hecho una entrevista, y en la entrevista nos pusieron algunos cucos viejos en La Voz Ecuador. se referían exactamente a Marco Villota, a un muchacho que se llama Adrián Abarca, que también ha estado en otros grupos, y alguien más se referían a eso llamándonos cucos viejos. ¿A qué hago acotación de esto? Que nosotros los cucos viejos llegamos también a competir y a participar con jovencitos de 16, 17 años, donde están con toda la gana, con todo el anhelo de superarse y de hacer cosas y de surgir, de que los conozcan. De pronto a nosotros nos conocen algo, pero no nos conocen de pronto en todo el país. Para nosotros era muy importante tener un espacio en la televisión y de esta magnitud como lo tiene La Voz Ecuador, para poder estar Flor de Oro y Marco Villota, Marco y Flor de Oro, estar juntos y que la gente vea lo que hacemos. Realmente a mí de pronto me identificaron mucho como cantante de Pueblo Nuevo, como una de las voces de Pueblo Nuevo, pero el trabajo que hacemos, la propuesta que tenemos con mi esposa, con Flor de Oro, es muy diferente. Entonces, ese conocer, esa experiencia de estar relacionado con tantos jovencitos, con esas energías enormes por hacer música, por brillar, por hacerse conocer, pues para nosotros fue enriquecedor también. O sea, fue una experiencia muy, muy agradable, muy bonita, y pues estamos en la competencia, pues seguimos en la competencia y vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que muy lejos, Marquito, porque realmente ese ímpetu, ese sentir de luchar, de dar todo de sí, entregar el corazón en cada presentación, creo que eso es lo que nos ha movido a estar pendientes de su participación. Gracias. Y creo que van a llegar muy lejos. Amigos, les recuerdo que estamos con Marco Villota, él es cantante del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también forma parte de Pueblo Nuevo, pero tiene una propuesta especial. Formé parte de Pueblo Nuevo. Ya no estoy más. Sí. Pero bueno, fue un paso importante para ti. Sí. Pero ahora tiene una propuesta importantísima, innovadora, con Flor de Oro, su esposa, y estamos pues acotando acerca de su participación en La Voz de Ecuador. Como dice Marquito, va a llegar muy lejos. Y ahora, Marquito, hablando de llegar lejos y saliéndonos un poquito de La Voz de Ecuador, personalmente con Flor de Oro, ¿cuáles son tus propuestas en el futuro? Bueno, lo primero ahora, luego del festival, de este concurso de La Voz Ecuador, pues nosotros queremos seguir produciendo música, que es lo que nos gusta hacer. Es decir, un nuevo tema, sacarlo nuevamente a las radios, un nuevo tema, y hacer la propuesta. Lastimosamente en nuestro país no hay un mercado tan grande que nos permita sacar un CD y promocionarlo, ¿no? A nivel nacional. Por eso es que nuestra propuesta ha sido más bien de un tema, un single, sacarlo cada medio año y ponerlo pues a rodar. De alguna forma ha sido una forma de trabajar. Ahora con La Voz posiblemente se abran, tenemos la expectativa de que se abran algunos campos más. Como de lo que estamos hablando, nunca dejamos de soñar de que eso suceda, de que las radios acepten nuestra propuesta, de que nuestra música sea escuchada. Pues somos ecuatorianos, Marco Villota de Loja y mi esposa Flor de Oro, ella es de Esmeraldas, y pues hacemos una propuesta y amalgamamos nuestras voces para hacer un dúo muy interesante, un dúo hombre y mujer que casi no hay mucho, pero que en nuestro caso, y siendo aún esposos, siendo mucho mejor siendo esposos, pues la gente lo acepta de una manera muy, muy, muy especial. Las presentaciones que tenemos, la gente realmente, no sé qué se genera. Desde nuestro punto de vista, si estamos cantando, lo hacemos con amor, nos conectamos los dos, pero la gente ve algo más en los dos cuando cantamos. Y eso es mágico, es hermoso. ¿Y qué más le podemos pedir a la vida sino agradecerle por esa situación tan hermosa que vivimos nosotros? Sí, en verdad, Marco, agradecer a Dios, agradecer a la vida, a los amigos, qué hermoso. Y realmente, de mil amores, ese tema tan bonito que lo presentamos aquí en Los Colores de la Oscuridad en dos oportunidades. Ajá. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Cómo les ha ido con ese tema? Ha sonado en algunas emisoras, nos han tenido la amabilidad de ponernos, de pronto no es lo que la propuesta tan comercial como se quisiera, pero es nuestra propuesta. Es decir, nosotros como gestores culturales, como productores musicales, hacemos una propuesta y por eso es que hacemos una propuesta cada 6 meses. Si es que un tema de pronto no fue tan comercial como para ponerlo en las radios todo el tiempo, pues simplemente estamos cumpliendo nuestra función de dar lo que somos, de dar lo que tenemos. Si es que la gente lo acepta, pues bien, y si no, pues ahí siguen habiendo más propuestas. Es decir, es una lucha constante en esto de la actividad musical. Marquito, quiero agradecerte por esa propuesta tuya, de ese espíritu joven, el de Florcita, también Flor de Oro, tu esposa, que comparte esos sueños, comparte esa lucha, ese espíritu, ese sentir de darnos por completo a nuestros oyentes, a nuestros fans. Yo pienso que vas a llegar muy lejos. Te deseamos lo mejor en La Voz de Ecuador. Si quieres acotar algo más, sobre todo para tu gente, la gente de tu esposa allá en Esmeraldas, en Loja y alrededor del internet, pues por todo el mundo que nos escuchan en estas 4 emisoras, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Ecos, El Buen Pastor y ahora Radio Panamericana. Qué lindo. Pues muy un bien. Mensaje pues especial, Marquitos, si quieres dejarnos. De 1000 amores me pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día, que se harían realidad si estamos juntos, todo por el amor. Ese es un saludo musical para todos, un abrazo enorme, se les quiere mucho, pues apóyennos, Marco y Flor de Oro, somos sus servidores. Gracias. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te vas poco a poco en el tiempo. Te vas de mis manos, huellas en mi piel. Desaparecen con el viento. Te vas, van desapareciendo. Tus palabras distantes y mi intensidad ya no logro asimilar. No me pidas que te borres de mi mente. No me digas que fue en vano aquel amor. Son tus recuerdos los que me tienen viva. De mis sueños, todos mis anhelos, y me cuesta continuar. Te vas, no te puedo tocar. Ya no siento mi cuerpo vibrar por tus besos, pierdo sensibilidad. No me pidas que te borres de mi mente. No me digas que fue en vano aquel amor. Son tus recuerdos que me tienen viva, y es tu imagen en mi mente que me escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. En un día caluroso de verano en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua y nadaba muy feliz. No se había dado cuenta que un cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y miró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos, justo cuando el cocodrilo le agarraba sus piernitas. La mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada, y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró al lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió, y aunque sus piernitas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se las mostró, pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y señalando hacia las cicatrices en sus brazos, le dijo: «Pero lo que usted debe ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá que había presionado con fuerza. Las tengo porque mi mamá nunca me soltó y me salvó la vida. Nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestros pecados, pero algunas son la huella de que Dios nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal. Y recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas». Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Ese auto en que te fuiste un día, me pregunto, ¿por qué si más te alejas más te siento mía? Respirando el humo del recuerdo que robó mi calma, estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma. Entras en mi alma,

en alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de despedirme, permítanme expresar para con nuestro compañero Jaime Rosero, periodista de aquí, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien lamentablemente ha perdido a su padre. Nos unimos a su dolor, nos unimos a su sentimiento de tristeza por esta lamentable pérdida. Y le compartimos nuestra amistad, nuestra gratitud también por su compañerismo, y le animamos para que siga adelante. Realmente la vida tiene que continuar, y Los Colores de la Oscuridad manifiesta su cariño y su afecto, y sobre todo esa fortaleza que le compartimos en estos momentos. A ti te esperamos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado los segmentos que te trajimos en esta semana. Si Dios así lo permite, te traeremos más de ese mundo del arte, la cultura y la motivación a través de la palabra, la música y la poesía. Sintonízanos una vez más el día domingo en www.casadelacultura.gob.es de la primera radio pública cultural del país o en la 940 de amplitud modulada a las 16 horas. Más tardecito en www.radioecos.com Radio Ecos con K a las 18 horas. Igualmente en esta emisora el día miércoles a las 19 horas. En Radio Panamericana el día martes a las 19 horas en la 87.3 de FM allá en la provincia de La Suay. Y el día martes igualmente en Radio El Buen Pastor a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde en la 92.9 de FM en Saraguro y parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja. Por mi parte es todo por hoy y te dejamos como siempre en el rincón del diamante púrpura con otra joya de la música universal. Disfrútala. Y si Dios lo permite, estaré contigo la próxima semana. Gracias. Je t'aime comme un fou, comme un soldat.